Es tiempo de hablar. María Isabel Chorovic de Mariani Chicha, fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, organización que integró hasta 1989. Fundadora de la asociación Anaí, nombre de su nieta Clara Anaí, desaparecida en La Plata durante la última dictadura. Símbolo argentino de la lucha por la justicia y de los derechos humanos. Chicha, buenas tardes. Te saluda Julio Canal Fernández. Gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros en este primer programa, en estos Buenas Tardes. Bueno, cómo no. Buenas tardes, ¿cómo les va? Me alegra mucho saber que están haciendo esto, aunque no los conozco. Gracias, gracias por tu tiempo. Eres un emblema nacional. Hoy tocamos un tema muy importante respecto a los derechos humanos y por eso queríamos que seas vos la primera entrevistada. Te quería hacer un par de preguntas, bien, respecto al tema de lo que estamos hablando hoy en esta edición. Y la primera pregunta que me genera, ¿cómo describirías vos las políticas de derechos humanos en la Argentina en estos últimos 12 años? Hay tanto para hacer, porque los derechos humanos no se circunscriben a que la persona coma y duerma, sino tantas otras cosas que hay que agregar para que realmente los derechos humanos se cumplan. Eso uno ve por todos lados que falta. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que la educación tiene que empezar por los mayores también, por una buena difusión. Y a partir de ahí, que la gente vaya entendiendo qué es, porque terminan pensando, como dijo este hombre hace poco, el curro, ¿no? Uh-huh. Así que hay mucho para trabajar en eso y mucho para hacer. Y desde abajo, no se puede empezar desde arriba, hay que empezar el trabajo de fondo, con las personas mayores, y seguir así. Esa es mi manera de pensar, por lo menos. Chicha, ¿sí? Te saluda Sheila, un placer enorme poder estar hablando con vos. Mi pregunta es, si vos ves algunos cambios circunstanciales en este actual gobierno en cuanto a en materia de derechos humanos. Mira, yo he peleado tanto durante tantos años por los derechos humanos, impulsada por los de Milita, que ustedes ya conocen. Sí, por supuesto. Y me parece todo poco. Uh-huh. Pienso que habría que tener más difusión, que habría que hacer conocer más las cosas, que habría que educar en las escuelas, que habría que hacer algún, no sé, un video, un programa de radio, qué sé yo, una cosa de las tantas que le surgen a ustedes que son tan capaces, ¿no? Y no es fácil, no es nada fácil. Se encuentra con toda clase de tropiezos y todo eso, pero bueno, ahí está la cosa, avanzar, ¿no? Perfecto, estamos hablando de los cambios de este gobierno actual, y también, ¿vos qué opinás, bien, respecto al rol de la justicia en este juego? Bueno, la justicia, mirá, por mi experiencia, hay que empujarla, hay que estar encima, hay que estar insistiendo. La justicia por su cuenta, vos podés entregarle algo para que lo hagan. Quizá al cabo del tiempo lo hacen, ¿no? Pero es tan lerda, que a veces a mí me parece que deja de ser justicia, ¿no? Y que tendría que ser más rápido y que tendría que ser más humano el trato con uno, que cuando va a ver un expediente no se encuentre con mil dificultades. Hay casos en que no es así, que está muy bien que el secretario del juez o el juez lo atienda a uno, pero falta tanto por entender a la gente. Esa es la manera de pensar mía, ¿no? Sí. Chicha, ¿cuál es el rol y el trabajo que está haciendo la asociación Anaí y cómo es ese, cómo interactúa con las demás organizaciones de derechos humanos? Bueno, nació, ya sabes, ¿por qué? Por la búsqueda de mi nieta. Y nosotros, yo por lo menos tengo el concepto este de que el esfuerzo lo tiene que poner uno y no esperar que lo hagan los demás, porque por H o por B no siempre se hace. Uh-huh. Entonces el primer puntapié lo debe dar uno, los siguientes también y los finales también. O sea, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Llevar cosas, la justicia, si no le acercas cosas, no avanza. Yo he tenido el grandísimo problema de una persona que sabía que podía dar algo, noticia de mi nieta, y el día que llegué a ponerlo en la justicia, ese día se murió el hombre. Uh-huh. Entonces, esas cosas no pueden pasar. Tienen que ser rápidas, y no siempre lo es. Esa es una... Uno lo ve quizá, yo lo veo por el apuro que siempre tengo. Tengo 92 años y el tiempo pasa y yo no encuentro clara ahí, se cierran los caminos, entonces por ahí me da bronca y por ahí rezongo. Pero sí, hay que trabajar lento, pero muy seguido. No dejar nunca un lugar vacío, porque enseguida se pierde o se rellena con otra cosa. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Justamente hablando de esto de justicia y del rol de los jueces y del Estado, me gustaría preguntarte, se puso en debate en este último tiempo la prisión domiciliaria para represores de más de 70 años. Es una vergüenza. Una vergüenza. Es una vergüenza. Todo eso de prisión porque cumplen 70 años, a mí me da una vergüenza, como si fuera yo la que lo estoy proponiendo. Indigna, ¿no es cierto? Es espantoso, porque por semejantes crímenes no se puede dar prisión domiciliaria, darles el premio todavía, uh-huh, después de todo lo que han hecho, lo que han sembrado, lo que quizás ha quedado en el fondo, que va a servir para que otro repita lo que ellos hicieron. Tiene que ser ejemplar todo, y clarísimo, y justo. Claro, en este sentido, ¿qué sentís vos bien cuando recibiste la noticia de que Echecolás estaba pidiendo la prisión domiciliaria y además estaba transcurriendo por una huelga de hambre? Sí, y mintiendo. Y mintiendo. Y mintiendo también. Y lo de la mentira no me extraña, porque toda la base de él, de su vida, ha sido una mentira y la canallada, ¿no? Pero... Un falso informe clínico, recordemos, para los oyentes. Sí. Presentó un falso informe clínico. No puede andarse con vueltas y que mañana y que pasado. A mí me da mucha bronca. ¿Tuvo él lástima de mí después de secuestrar a Clara Naí? De que yo estaba detrás de... ¿Cuántos años llevo? 40 años buscándola. Y él se ríe de mí en su interior, porque no hay otra manera de expresarlo, ¿no? Todavía pide prisión domiciliaria como si fuera un santo varón. No me hagas hablar porque me enojo. No, que no es eso. Ay. Vamos a hablar también de este decreto muy... En este caso, no sé si llamarlo... ¿De este decreto del 721 de Mauricio Macri, que da la mayor autonomía a las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que no querer ver lo que pasó. Es un mal ejemplo, mal para que resulte, porque bastante mal han hecho con su proceder, y es colocar las cosas de nuevo en el peor lugar, ¿no? Perfecto. Y para vos, ¿cuál debería ser el rol del ejército en la Argentina actualmente? El ejército... Uh-huh. En sus cosas, ¿para qué está el ejército? Para defender la patria si hay una invasión o algo por el estilo, ¿no es cierto? Ese es el fin. Y bueno, si están para eso, que los preparen para eso, pero nada más, ¿qué tiene que hacer el ejército con la ciudadanía? Hola, te habla Juliana, una integrante más acá del grupo. Sí. Esto de lo humano que para vos, o sea, ¿qué es ser más humano? Se avanzó mucho en la cuestión de derechos humanos, entonces, ¿cómo se continúa vos con toda tu lucha y tu vida, ¿no? En sí. Bueno, la educación, para empezar, las escuelas, los chicos, el ejemplo, poner más en los diarios, en las revistas, artículos que conduzcan a que la juventud se ocupe de pensar eso, porque... Es difícil que lo lean ya cuando sean grandes. Hay que prepararlos desde la escuela con una buena enseñanza humanística, además, y eso principalmente. Claro, sí, la educación principalmente. La educación desde la primaria, desde la casa. Desde la casa. Porque todo empieza en lo que se escucha en la casa, en la calle. Debe ser todo, un todo, la totalidad. Claro, pero hay tanta manipulación de información, de la historia, que a uno a veces lo bajonea y bueno, y nada, te admiro un montón por la fuerza que tenés y a seguir luchando que... Sí, sí, sí, lo que pasa es que hay que canalizar las cosas, ¿no? Así es. No es fácil, no es fácil, tiene que venir de también del nivel gubernamental que tendría que ocuparse de hacer no digo publicidad, pero sí hacer conocer el fondo de las cosas. Los periodistas, por ejemplo, a veces callan algo y no conviene, hay que decirlo todo para que todo el mundo sepa todo lo que pasa en realidad. Chicha. Sí. A mí me interesa esto que estás diciendo muchísimo, porque desde los medios hegemónicos o los medios corporativos, por así llamarlos, hay un discurso, no sé si vos lo has escuchado, un discurso como en contra de las instituciones de derechos humanos, ¿no? En contra inclusive de todo lo que sea manifestación, de lo que sea, marchas. O sea, una especie de dictadura. No sé. ¿Cómo lo ves vos a eso? Eso me gustaría saber. Sí, como que está encaminándose hacia un punto que yo no querría ver nunca, ¿no? Uh-huh. Un pueblo sometido que diga sí a todo, que a mí no me ponen nerviosa las manifestaciones, te digo. Uh-huh. Me inquietan, pero son necesarias. Hay que expresarse sin atacar, por supuesto. Y hacer todas las manifestaciones que la gente quiera o cada uno quiera sin traer la lucha ahí, ¿no? Al punto donde están. Uh-huh. Creo que cada uno tiene que defender lo que piensa, ayudar a los demás, organizarse para que todos sepan cuál es la realidad de cada grupo, porque a veces te ocultan determinadas partes y te quedas con la mitad, ya eso lo sabemos. Segura. Pero hablar y hablar y hacer, ese creo que es el siempre con la verdad absoluta, que no hayan los que después cambian el color. Sí, seguro. Bueno, Chicha, desde ya... ¿Cómo? Desde ya te agradecemos profundamente por esta nota que nos has dado y desde acá te decimos que vamos a hacer todo aquello que esté a nuestro alcance para combatir ese discurso hegemónico que no nos favorece al pueblo. Y bueno, muchas gracias. Gracias y que tengan suerte en todo eso. Te agradecemos y un placer estar en nuestro primer programa como nuestra primera entrevistada, Chicha. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo. Gracias, querido. Gracias. Hasta luego. Ahí pasó Chicha Mariani, así que bueno, ahora vamos a ir a una pequeña pausa, compañeros. Muy volvemos. Linda la entrevista, la grandiosa, verdad. Grandiosa sí. Chicha. Volvemos y estamos con más. Raíces Rock, 88.9. Noticias. Kierven.